El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos televidentes, amigos oyentes. ¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días. Hoy es sábado 26 de agosto del 2017 y es un gusto estar con ustedes 60 minutos aquí en el subprograma Al Día con las Buenas Noticias, programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. Hoy me acompaña esta mañana ya el doctor Dayton Alcíbar, alcalde del Cantón Chone. Doctor, gracias por su presencia. Un gusto, buenos días. Muy buenos días, Arturo. Buenos días, oyentes de este hermoso programa que estamos llevando adelante los días sábado. Sí, efectivamente, y vamos a saludar a la audiencia a través de Radio Coqueta 96.5 en todo el Cantón Chone, también a través de Radio Millennium 96.5 en el Cantón Flavio Alfaro y en todas las zonas rurales del Cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. El día de ayer, viernes 25, se entregaron 16 viviendas, esto en el sector de Potrerillo. Allí el Club de Leones de carácter internacional y el municipio hicieron una obra sin duda de gran magnitud y de importancia. Doctor, voy a invitarle a ver un reportaje acerca de lo que se vivió el día de ayer y enseguida regresamos para comentar con los amigos oyentes la evidencia que se registró el día de ayer. Vamos a ver el siguiente video. Se inauguraron las 16 casas para personas con discapacidad construidas por la Fundación Internacional Club de Leones con apoyo del municipio de Chone en el reasentamiento Nuevo Renacer ubicado en el barrio Potrerillo. El evento contó con la presencia del presidente internacional de la Fundación, Robert Bob Corliu, el alcalde Dayton Alcíbar, integrantes de la institución de ayuda social y beneficiarios de las viviendas. Quiero agradecer a usted, alcalde, y por la cooperación que usted tuvo con nosotros, los Leones. Muchas gracias, compañeros Leones, por haber trabajado tan duro para que este sueño se haga realidad. El alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, manifestó su satisfacción por la cooperación que pudo brindar el GAD municipal en lo que respecta a los terrenos y obras complementarias para la realización de este gran gesto benéfico. Hoy somos testigos que Dios tarda, pero no olvida, que nosotros como autoridades y los miembros de la Fundación Club de Leones somos simplemente instrumentos para beneficiar en esta mañana a 16 familias que seguramente han estado esperando con ansias este momento. De mi parte, como alcalde de este cantón, quiero agradecer a la Fundación Club de Leones por todo el apoyo a nuestros ciudadanos. Por su parte, las personas beneficiadas de las viviendas agradecieron la generosidad del Club de Leones Internacional y del municipio local, liderado por el alcalde Dayton Alcíbar. Les damos fraternamente las gracias, porque 16 sueños se han cumplido. Y decirle gracias a todos, a todas las personas que nos han ayudado a cumplir un sueño, tener una vivienda digna y propia. Las casas constan de 2 cuartos, sala, comedor, cocina y un baño. Bien. Le agradecemos a Fabricio Salazar por ese completo reportaje que se cumplió el día de ayer en el sector de Potrerillo. Señor alcalde, ahí están las casas entregadas, 16 familias que están totalmente complacidas, ya que son familias afectadas por el trágico terremoto del pasado 16 de abril del 2016, también personas con discapacidad. ¿Cuál es su lectura de todo esto, alcalde? Bueno, decirles que el día de ayer no fue un día de esos que nosotros estamos acostumbrados a vivirlos con normalidad. Fue un día muy especial, y especial por muchos aspectos, por muchos factores. Pudimos ver nosotros la presencia del Club de Leones a nivel internacional, a nivel mundial, Club de Leones a nivel nacional, provincial y cantonal, donde la historia nos dice de que el Club de Leones ya ha cumplido 50 años de trayectoria y está en más de 200 países haciendo labor social. Y cuando tuvimos la oportunidad de recibir en Chone la propuesta, después de las afectaciones del terremoto del 16 de abril, de poder tener la disponibilidad de terrenos para viviendas, nosotros no estuvimos dudando en ningún momento de poder poner a disposición, a través de un convenio con el Club de Leones, el terreno para la edificación de viviendas para familias que realmente fueron afectadas y personas que tienen discapacidades. Entonces, esto nos compromete tanto al Club de Leones como a la ilustre Municipalidad del Cantón Chone de poder seguir trabajando cada día, de saber que unidos somos más, que unidos somos más fuertes. Y el reflejo y la alegría que hoy día sentían los compañeros del Club de Leones, que sentimos nosotros como autoridades y que lo vemos reflejado en el rostro de las personas beneficiarias, realmente sentimos que hemos cumplido, que tenemos una labor cumplida con un sector que a lo mejor es mínimo, porque cada vez que resolvemos 16 problemas aparecerán 160, porque esto es especie de multiplicador. Nosotros hoy día estamos con la satisfacción de haber cumplido a gente que vivía en la ribera del río, que se cayó su casa, gente que tiene 6, 7 hijos, que no tiene dónde vivir y que está pagando un arriendo. Y realmente, y que hoy tienen vivienda digna, ¿eh? Interesante. Que hoy día tienen una vivienda que es el primer cantón en Manabí y Esmeralda que ha dado todas las facilidades. Y las casas, como las pudimos haber apreciado, son realmente maravillosas. Alguien de los del Club de Leones decía, si yo me tocara decidir por una casita de esta, me quisiera venir a vivir a Chone para que me den una casa de esta. Interesante, qué bien. Ahora, doctor, el municipio colaboró con el tema del terreno, pero también se hicieron ahí trabajos que tienen relación a no solamente la donación del terreno, también el tema del agua potable y el tema también de las vías de acceso. Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión, en primera instancia considerábamos que solamente nos estaban pidiendo el terreno, pero los equipos de planificación de obras públicas y proyectos saben que un terreno tiene que tener todas las adecuaciones, y sabíamos que teníamos que ir hacia rellenar el terreno que estaba en una zona baja, teníamos que ir a cumplir con las obras de infraestructura y saneamiento básico como alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y la dotación de agua potable, además de poder hacer aceras y bordillos, accesibilidad para las personas con discapacidades y también poder incluir el proyecto eléctrico. Todo esto hace que el aporte del municipio haya sido un aporte oneroso, que lejos de saber cuánto se gastó, nos deja la satisfacción de poder entregar a las familias una vivienda digna, una vivienda que les da dignidad a los hermanos. Y con los servicios básicos también, con los servicios básicos. Es importante. Sí, esto, como decíamos, fue un reto para nosotros y lo tomamos de la mejor manera. Y la satisfacción de hoy día es que del deber cumplido. Sabemos que hemos también pedido al presidente del Club León Internacional desde que se hagan gestiones, porque Chone necesita más soluciones habitacionales. Tenemos las afectaciones que están contempladas a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tanto en la parte urbana como en la parte rural, que son bastantes, y allí nosotros seguimos aspirando poder encontrar recursos que se puedan capitalizar en la ejecución de casas para los más necesitados. Justamente eso le iba a preguntar, porque esto viene a la par con conjuntos habitacionales que se construyen con el Ministerio de Vivienda, lo que tiene que ver con el Bejuco Hacha. También hay un proyecto con la 9 de octubre, interesante, con el plan también Toda una Vida. Explíquenos un poco cómo crece esa oportunidad para que familias de Chone también tengan vivienda digna. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los compañeros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, y sabíamos que teníamos una deuda pendiente no solamente con el reasentamiento de la Gallardo, que la gestión de riesgo calificó de que habían hundimientos y desplazamientos, y todas estas personas fueron reubicadas para poder cumplir con una vivienda. Hoy día se está haciendo realidad a través del reasentamiento de Jucuacha, donde todas las personas que calificaron con sus escrituras van a recibir su vivienda a lo mejor antes de que termine el año. Otra de las situaciones que nosotros hemos ido resolviendo fue la entrega de escrituras en la Unidos Venceremos. Tenían años que habían sido construidas sus viviendas y no habían sido entregadas sus escrituras. Esto lo entregamos y lo legalizamos. En la ciudad de La Barberán tenían problemas de falta de escritura. También hemos ido resolviendo estos problemas de poder legalizar sus tierras y entregar las escrituras. Y no se diga en el sector rural. Hemos ido también a través del convenio con el MAGAT a legalizar las tierras y hacer la donación de sus escrituras, la entrega de las escrituras, no la donación, porque el costo lo pagan los beneficiarios. Y también el proyecto de vivienda que tenemos en la San Cayetano, que inicialmente habían beneficiarios las personas que estaban en los albergues, que eran cerca de 68. Este programa habitacional tuvimos la oportunidad de poderlo ampliar con las visitas que nos hicieron nuestras autoridades de gobierno a nivel nacional, y le pusimos de que había habido afectaciones por el terremoto del 16 de abril y que teníamos los informes de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, que teníamos los informes de salud y que teníamos los informes de medio ambiente, de que por estar en un asentamiento donde antes era la ribera del río, no podían seguir estando allí. Se sensibilizaron ante ese pedido y el programa habitacional se extendió para 352 viviendas, porque además de los compañeros de la 9 de octubre, que en ese momento expusimos que estaban en estas condiciones, también hay mucha gente que vive en la ribera del río, que vive en las lomas del Cerro Guaya, que están en peligro constante y que son zonas de riesgo. Entonces, toda esta sumatoria hace que hoy día pues estén llevando adelante estos proyectos de vivienda y poner a disposición también de Casas para Todos los terrenos que se adquirieron para los compañeros que en primera instancia pues y de prioridad pues eran para los compañeros de la 9 de octubre. Entonces, la calificación por lo general no la hacemos nosotros, la hacen las entidades y los ministerios respectivos, y se van adjudicando los bonos. Entonces, aquí tenemos situaciones que seguir haciendo. Hay muchas casas en Chone que todavía no se ha podido cumplir. Hay en sectores que fueron terminados los contratos porque no, por falta de cumplimiento, y todo esto puede hacer todavía que tengamos un déficit de vivienda no menos de 1.500 casas, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Y allí estamos trabajando, estamos haciendo las gestiones permanentes, coordinando acciones con los respectivos ministerios, y sabemos que la respuesta pues va a llegar, porque el compromiso del compañero presidente Lenín Moreno es de poder entregar un plan de vivienda en estos 4 años pues que satisfaga la demanda insatisfecha que tenemos. Pero sí podemos asumir este tema de un compromiso que en el 2018-2019, alrededor con todos estos planes de vivienda que ya están en marcha y que ya están a punto de culminar, que sí se va a beneficiar aproximadamente a más de 500 familias. Bueno, si nosotros sumamos las 352 viviendas de la San Cayetano y las 197 viviendas que están ubicadas en Bejucuacha, y las 16 viviendas que ahora estamos haciendo, más o menos. Tenemos un número muy muy bueno, considerable, claro. Sí, entonces, y vamos a seguir trabajando porque la disponibilidad de terreno para poder cumplir con estos las demandas que tiene Chone, nosotros trabajaremos muy apegado y estrictamente pues al requerimiento que nos haga el estamento nacional como el gobierno. Doctor, en la semana que culminó usted tuvo varias visitas a la ciudad de Quito, hubo reuniones importantes. Háblenos puntualmente con su reunión que mantuvo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Paul Granda. ¿De qué se dialogó? ¿Qué buenas nuevas hay para Chone puntualmente sobre ese tema? Cuando hace unos días tuvimos la oportunidad de ser invitado a participar del directorio ejecutivo de AME Nacional, sabíamos que iba a ser recibido en el directorio el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, que es un ex municipalista porque fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Así es. Y también teníamos a la secretaria nacional de la gestión de riesgo, a la Alexandra Ocle. A la ingeniera Alexandra Ocle, para conversar sobre temas pendientes de la reconstrucción. Entonces hacíamos ver de que en Chone, después de las consultorías que teníamos, ha sido emitido el criterio para que el cuerpo bombero sea demolida sus instalaciones. Y le pedíamos a la ingeniera de que los recursos que ya se gestionaron en la administración anterior con la ingeniera Susana Dueña se puedan destinar para poder construir nuevamente este cuerpo bombero en Chone. Y hacíamos ver todos los problemas que se han enfrentado con la situación del cuerpo bombero, que tenemos falta de vehículos, tenemos falta de ambulancia, no tenemos vehículos operativos, y entonces ella fue tomando nota de los requerimientos que en ese momento pudimos hacer. Y con Paul Granda, pues nosotros teníamos la situación de el requerimiento de que hay unos vehículos que fueron donados por una empresa para la Municipalidad de Chone y para el Cantón del Carmen y para el Cantón Simón Bolívar. Entonces le explicábamos a él los trámites final que teníamos, que a pesar de ya haber sido donados a los municipios, nos estaban pidiendo de que estos vehículos tienen que ser retornados al país de origen, y nos preguntaba que cuál era el problema que teníamos para que no nos hayan entregado los vehículos, y hemos expuesto de que esta es una situación más de tipo político para que se nos puedan entregar los vehículos. Entonces, en esa reunión, él cogió los requerimientos, la sugerencia que teníamos, y conversamos también del cumplimiento que tenía el Comité de Reconstrucciones para con la vialidad, para con los puentes, para en lo que tiene que ver en la zona estatal, y luego con la vialidad y los puentes de lo que tiene que ver con la zona netamente urbana de la ciudad de Chone. Doctor, ¿y hablamos de vehículos, equipo caminero o vehículos normales para el servicio institucional? Bueno, los problemas que teníamos y que tenemos todavía era por la situación de la determinación de circulación de estos vehículos en tanto y cuanto tiene que ver con los pesos y medidas, yeah, y el número de ejes que tiene que tener un vehículo para que no vaya a ocasionar daños en la vía estatal. Entonces, conversado todo esto y hecho los compromisos el día de ayer, el compañero Paul Granda, el ministro del Transporte y Obras Públicas, ha hecho el compromiso a través del equipo técnico que él tiene y del viceministro de poder la próxima semana estar en una reunión en Guayaquil con el SENAE para que se dé la disposición de poder retirar los vehículos de la aduana y que puedan prestar la utilidad en cada una de las ciudades donde van a ser beneficiados. ¿Cuántos vehículos serían para Chone? Para Chone nosotros tenemos 4 volquetas grandes y también de 4 para el Carmen. Toda la gestión la estamos haciendo desde Chone y nosotros tenemos que cumplir porque las volquetas fueron donadas en igual número, 4 para Chone y 4 para el Carmen. Y qué importante es tener una volqueta de esas que se necesita mucho en el cantón Chone. También usted mantuvo una reunión la semana que culminó con los representantes, con los titulares de Inmobiliar. Puntualmente ahí, ¿qué se habló, doctor? Estas noticias son importantes que la colectividad de Chone las escuche, porque esta es la decisión administrativa de un alcalde en la cual hace gestiones para su ciudad. En cuanto y en tanto tiene que ver con los compañeros de Inmobiliar, nosotros el año anterior, después del 16 de abril, tuvimos la oportunidad de recibir vehículos a través de un convenio que lo autorizó el Consejo Cantonal de Chone para tener acá 6 vehículos y 2 motos. Tenemos una cama baja que nos sirve para operativizar el traslado de nuestra maquinaria hacia la zona rural o cuando tenemos que llevarla hacia otros lugares para que sean revisadas o para cuando tenemos que intervenir con el Consejo Provincial de la mano para poder cumplir con este requerimiento. Tenemos camionetas, tenemos para recolección de los desechos peligrosos, en el caso de la recolección de las clínicas y los hospitales que van hacia en los lugares donde está adecuado a través del cierre técnico de desechos sólidos para que sean depositados. También tenemos las motos que sirven para operativamente para la Policía Metropolitana y para los compañeros que trabajan en el centro de mantenimiento de los vehículos. y hay unos vehículos que están haciendo labores en el Departamento de Desarrollo Comunitario y otro que está designado hacia la alcaldía. Entonces, la sumatoria de estos vehículos hace que nosotros por ese lado tengamos 5. También tenemos que tomar en cuenta el equipo que nos entregó el compañero presidente de ese entonces, Rafael Correa, nos entregó un tractor grande y un rodillo. Tuvimos la oportunidad de comprar una volqueta y hemos hecho las gestiones a nivel internacional de poder tener nuevos recolectores. Entonces hemos incrementado para la ciudad de Chone más de 11 vehículos y cuando vamos revisando los términos, cuánto se gastaba antes en combustible, por una menor cantidad de vehículos y hoy día nosotros hemos aumentado el parque automotor, vemos que estamos gastando menos combustibles que antes. Entonces ahí se ve la eficiencia y la eficacia que hay en la administración para poder controlar los recursos del Cantón Chone. Todo esto que nosotros hemos hecho, también tuvimos la oportunidad de tener una motobomba para el cuerpo bombero estando operativo y vamos a seguir gestionando porque hay carros que sirven para poder distribuir agua hacia las parroquias urbanas, hacia los lugares más alejados de la ciudad y poder cumplir con ellos, sobre todo en las educaciones educativas que no tienen cisterna, que no tienen cómo captar el agua. Entonces permanentemente seguimos haciendo gestiones para resolver las demandas que tiene la comunidad de Chone. Bien, vamos a la primera pausa. Recuerde que usted está en sintonía a través de Radio Coqueta. Saludamos a todos quienes están enganchados a esta hora de la mañana en la sintonía de esta emisora 96.5, también en Radio Millennium. A todas aquellas personas que están viajando, disfrutando del fin de semana, les saludamos desde Chone para toda la provincia de Manabí a través de la televisión online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Vamos a la pausa. La tradición continúa. Continúa. Todos invitados a la 35ª Feria del Chame. Una mañana festiva donde podrás saborear los diferentes platos preparados con este pez de agua dulce. Chame frito, apanado, con patacones y ensaladas y otras delicias para tu paladar. 35ª Feria del Chame. Baile, danzas, presentaciones artísticas y mucho más. Mucho más. No te lo puedes perder. Te esperamos en el Humedal La Cegua, sábado 9 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana. Te invita el Comité Pro Mejora con el apoyo del GAD Municipal de Chone. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Porque cultura es arte. Chone, te invitamos a ser parte de los Viernes Culturales. Viernes Culturales. Un programa pensado para promover nuestros valores desde tu sector. Artistas de diferentes géneros brindando un espectáculo único. Danzas, grupos coreográficos, teatro y mucho más. Mucho más. Ven y disfruta con tu familia de los Viernes Culturales. Con una horma de... Te esperamos todos los viernes desde las 8 de la noche. Te invita el GAD Municipal de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar. Paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos, permisos de funcionamiento, predios urbanos y rústicos, plan de contingencia, entre otros. Con tu pago, podremos mejorar la seguridad ciudadana con equipos modernos que garanticen nuestro trabajo. Estamos atendiendo en los bajos de la Cruz Roja. Contamos con tu colaboración para seguir ayudando. Cuerpo de Bomberos de Chone, 126 años sirviendo. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales, estacionamientos, servicio en línea como en las grandes ciudades, áreas verdes,

solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Y volvemos con más, continuamos con Al Día con las buenas noticias. Doctor, queremos conocer un poco acerca de cómo avanza el tema del desarrollo del nuevo mercado central de Chone, sobre todo cómo está la obra en sí para que inicie el proceso ya en Chone. Hemos tenido la oportunidad de poder ir explicando a la ciudadanía después de la sesión del 7 de agosto de la fecha de fundación de la Villa de San Cayetano, de ver que se firmó un convenio de crédito con el Banco de Desarrollo. Los términos legales son que tenemos que firmar ya el documento con el compañero gerente general. Tuvimos la oportunidad el día jueves de poderlo visitar y ya tener la determinación de los montos que tienen que ser transferidos para la ilustre municipalidad para hacer las reformas. Y luego, pues ya con eso, nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la situación precontractual y contractual del nuevo mercado de la ciudad de Chone, donde se tiene que analizar todos los términos de referencia para poderlo elevar al portal de compras públicas, o si tiene que ser a través de alguna empresa pública, que los tiempos se acortan un poco para la contratación. En todo caso, pues estamos conformadas ya las comisiones técnicas que están revisando todos los aspectos legales para poder realizar y empezar lo más pronto posible la construcción de esta gran obra que va a reivindicar a Chone. Justamente ahí tenemos imágenes de esa maqueta importante del nuevo mercado para Chone. Ahora, ¿cuándo la población de Chone puede ya constatar tal vez el inicio de los trabajos puntualmente en el lugar donde se prevé construir, doctor? Bueno, lo explicábamos, que todo depende de los informes que tenga que realizar los técnicos desde la municipalidad, los técnicos del Banco del Estado, que se puedan transferir ya los recursos para nosotros cumplir con los procesos. ¿Y eso demorará qué? ¿Un mes, dos meses? Nosotros aspiramos que en menos de dos meses nosotros podamos ya estar viendo los trabajos en el terreno que fue destinado para este fin. Cada día son más las voces positivas acerca de el crecimiento de la ciudad y sobre todo que le apuestan a este nuevo mercado. La importancia de este nuevo mercado para el Cantón Chone. Hay que decirle también a quienes están afuera de Chone por qué se apuesta a un nuevo mercado, doctor. Cuando hemos hecho las explicaciones necesarias, nosotros vemos que no solamente porque ha cumplido la vida útil el mercado, sino por las afectaciones que estuvo en el terremoto de 16 de abril, permanentemente teníamos que estar haciendo limpieza de los sumideros de agua servida, de agua lluvia, y ver que ya no habían los espacios suficientes para poder hacer estacionamiento y la movilidad vehicular y de los peatones. Todo esto hace que uno vea en esa gran proyección, y teniendo dentro del plan de trabajo de esta administración, que nosotros teníamos que proyectar un nuevo mercado para la ciudad de Chone. Entonces, hemos explicado de que Chone, igual que las grandes ciudades, necesita, y es más que necesario, un mercado con todas estas características. Entonces, por eso hemos tenido la oportunidad pues ya de encontrar el financiamiento a través del Banco de Desarrollo para la concreción de esta gran obra que Chone necesita. Qué bien, vamos ahora a hacer un recorrido con los contactos a esta hora de la mañana. Vamos a saludar a don Carlos Caicedo, que se encuentra en la escuela Juntos Venceremos. Ha hecho un informe de la construcción de las cuatro aulas que ahí se ha ejecutado gracias a la ayuda de la Embajada de Japón y el municipio de Chone. Don Carlos, adelante, muy buenos días. Gracias, estudio. Buenos días a nuestros amigos oyentes y televidentes. Estamos aquí ya listos para hacer información a través de nuestro noticiario Al Día con las buenas noticias del gobierno municipal de Chone. Hoy, en esta mañana, este sábado, nos encontramos aquí justamente en la unidad educativa especial Juntos Venceremos, donde en los próximos días el gobierno municipal va a entregar esta importante obra que realizó aquí, como son cuatro aulas. Para ello, En este día, sábado, vamos a conversar con el ingeniero Snai Kijije, que es el contratista de la obra que ha construido aquí el gobierno municipal. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Cuéntenos el trabajo que se ha realizado aquí durante estos meses que se ha realizado la construcción de 4 aulas. Sí, muy, muy buenos días, gracias. Esta obra tiene 120 días en construcción, está terminada en su totalidad. Esperamos nomás que la escuela pues le dé uso lo más pronto posible. Y esperamos también que el señor alcalde, pues, el doctor Dayton Alcibar, junto con la embajada japonesa, pues, vengan a inaugurar la obra. Son 4 aulas que son para darle rehabilitación a los niños, como son ponerle un intera-suite, rehabilitación para los niños de terapia en prematuras, y así psicología y otras áreas más. Aquí se realizaron 4 aulas, construcción de hormigón armados, con cerámica, tiene proyecciones para una segunda planta, pero el contrato nomás es una planta. El valor fue de $78,000. Estos recursos fueron donados con la embajada, sino un convenio tripartito, con el Ilustre Municipalidad del Cantón Chone y la comunidad aquí, que es la Escuela Especial de Niños Juntos Venceremos. Son los niños especiales que ellos prácticamente necesitan el buen vivir. Y con esto va a ser un cambio por muchas razones, tanto para estudios, tanto para rehabilitaciones, y eso es lo mejor que lo que se quiere de una persona, de un niño, que probablemente es que esto lo va a llevar con alegría y emoción. Muy bien, ahí está, ustedes pueden observar pues el trabajo que se ha realizado acá, y justamente también hemos invitado al licenciado Marco Irazábal, que es el director del plantel educativo de la unidad educativa Juntos Venceremos, para que nos explique hasta el momento, ¿cómo han recibido ustedes estas 4 aulas que construyó el gobierno municipal? Buenos días. Bueno, buen día con todos. Realmente, ante todo, bueno, un agradecimiento muy especial para el doctor Dayton, que bueno, ha sido un eje fundamental para la construcción de estas aulas, obviamente con el apoyo de la Embajada de Japón, que ellos fueron los que dieron la parte económica, se puede decirlo así. Pero para nosotros pues ha sido fundamental esto, más que todo en beneficio de los niños que tienen una discapacidad. Esta institución pues que tiene muchos años de vida aquí en el Cantón Chone, y esto es un logro fundamental para el beneficio de todos ellos y la comunidad educativa, se puede decirlo así, para que ellos tengan una mejor atención, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿cuántos son los niños que se van a beneficiar con estas 4 aulas? Bueno, realmente aquí en la institución tenemos 132 niños matriculados. Amigas, amigos, estas importantes 4 aulas que el gobierno municipal ha construido aquí en esta unidad educativa especial Juntos Venceremos, para beneficio de más de 170 estudiantes que se educan aquí diariamente en este tema de capacidades especiales. Por lo tanto, creemos que el gobierno municipal de Chone está cumpliendo junto con su alcalde. Este es el informe que hemos entregado desde acá con cámaras e imágenes de Exxon Castro, y también les reportó Carlos Caicedo Dueña. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, gracias don Carlos por su reporte. Saludos también a todos quienes se educan día a día ahí en la escuela Juntos Venceremos. A su señora rectora también el saludo cordial, y a todos los pequeños. Doctor, ahí están contentos. 4 aulas que en las próximas semanas también serán inauguradas. Un saludo a Carlitos Caicedo. Vemos realmente cuando vemos las imágenes y hemos tenido la oportunidad de ir a la construcción, lo comentaba el ingeniero Kijije, son 4 aulas donde se van a tener la posibilidad de instalar los teratosuites y se van a implementar los implementos apropiados para todos los niños que llegan a esta escuela especial, y sabemos que la utilidad que van a tener es realmente maravillosa. ¿Cómo no agradecer al gobierno japonés que nos ha hecho la donación de recursos para poder cumplir con esta escuela especial que tanta falta le hacía a su infraestructura física? Sabemos que hay obras complementarias que hay que hacer, que a lo mejor ya con el informe de los compañeros de obras públicas y el fiscalizador y el administrador de la obra se pueda complementar en pequeñas cosas. Ahí tenemos un compromiso nosotros de una implementación que hay que hacerla, y estamos seguros que vamos a poder cumplir para que esa sonrisa de estos seres humanos maravillosos, de estos ángeles, pueda seguir cada día transmitiéndonos esa energía positiva. Y al equipo de maestros, a nuestros monitores que tenemos allí, saber que le estamos dando las condiciones ideales para que puedan realizar su labor de la mejor manera. Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana también a don Wellington Zambrano. Él hizo un informe previo la semana que culminó, donde las asociaciones agroproductivas se reunieron y dialogaron sobre algunos temas de producción justamente del Cantón Chone. Don Wellington, adelante, buenos días. Es la mañana del martes 22 de agosto, desde el Centro de Reuniones Las María, ubicado en la calle Las Mercedes, donde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, Económico y Turismo, lleva adelante una importante reunión con los dirigentes de las asociaciones agroproductivas, agrícolas y ganaderas del cantón, que vienen trabajando de manera mancomunada con el GAC municipal de este cantón. Para tal efecto, nosotros vamos a sostener diálogos con dirigentes de diferentes asociaciones que se encuentran agrupadas a este trabajo mancomunado que lleva adelante la Alcaldía de Chone y por intermedio del Departamento de Desarrollo Productivo, Económico y Turismo del GAC municipal de este cantón. Para tal efecto vamos a conversar con el señor Eduardo Vera, quien es presidente de la Asociación Agropecuaria Alfarense de la parroquia Eloy Alfaro. Cuéntenos el motivo de asistir a esta reunión de trabajo el día de hoy. Buenos días. Buenos días. Mire, el motivo de esta reunión es, nos citan para dialogar y aprender más sobre las asociaciones, cómo llevar una organización, aprendernos a desenvolver más en las actividades diarias, cómo es con la agrupación nuestra y así todas las cosas normales. Desde que está asociado a esta institución, ¿y cuáles son los beneficios que ha llegado a su institución y a los agricultores que pertenecen a esta institución de la parroquia Eloy Alfaro? Sí, nos ha llegado maquinarias, productos como ayuda de crianza de pollo, chancho, todo eso. No, ¿todo este apoyo de quiénes lo han recibido? Del Magaca, del Magá provincial y del cantón, del municipio. Municipio del cantón y el consejo provincial. Han venido trabajando de esta manera, de una forma mancomunada. Y actualmente vamos a recibir ahorita una ayuda del consejo provincial el próximo viernes, si Dios mediante, una ayuda aquí agropecuaria. Muchísimas gracias. Es la participación del señor Eduardo Vera, quien es presidente de la Asociación Agropecuaria Alfarense. Tenemos otros los participantes, y se trata del señor Camilo Muñoz, quien es presidente de la Asociación Agrícola Ganadera Divino Niño del Cerro de Mosquito. Desde el Cerro de Mosquito, ¿cuál es la participación de ustedes frente al trabajo que vienen realizando mancomunadamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone y por ende con el Departamento de Desarrollo Productivo, Económico y Turismo de este municipio? Bueno, buenos días. Primero agradecer al doctor Johnny por la invitación que nos ha hecho a todas las asociaciones. Nuestra asociación es nueva, tenemos 4 meses más o menos recién de que iniciamos con la vida jurídica y todo eso. Y esta reunión es para más bien integrarnos como asociaciones, hacer un grupo muy bueno, muy interesante para trabajar comunadamente. La oportunidad que se nos brinda para que de pronto mañana pasado tengamos beneficios por medio del MAGAT, por medio del Ministerio de Agricultura, bueno, eso es bienvenido para las comunidades. Muchísimas gracias. Es la participación, es el pronunciamiento de los dirigentes de varias instituciones agropecuarias, agrícolas, ganaderas, que de manera conjunta vienen trabajando con el Departamento de Desarrollo Productivo, Económico y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. Y queremos aclarar y dejar en claro, esta reunión es una reunión de evaluación, es decir, aquí se trabaja, se evalúa y también a la vez se planifica. Este es el informe que tenemos desde este día, martes 22 de agosto, desde el Salón de Actos de las Marías de la calle Las Mercedes, con cámaras de Exxon Castro, reportó para Noticiero al Día, Wellington Zambrano. Muy bien, don Wellington, gracias por ese reporte. Doctor, se trabaja bastante en la parte agrícola, sobre todo en las parroquias rurales. ¿Cómo trabaja el departamento productivo del municipio? Ahí están las asociaciones cada día involucrándose, fortaleciendo esa pequeña, mediana y gran empresa que ahora hay en el país. A medida de los días nosotros hemos podido ir valorando todo el aporte que damos al sector rural y al sector urbano, en tanto en cuanto tiene que ver la presencia del Departamento de Desarrollo Económico y Turístico de la Ilustre Municipalidad. Los técnicos que nosotros tenemos son técnicos que tienen la capacidad de poder haber ido encontrando la vinculación con el sector rural, ir encontrando la vinculación con los organismos como el MAGAT, con los organismos que tienen que ver con el desarrollo que tiene que tener permanentemente el sector rural. Y para ello pues hemos ido consiguiendo que a través de los días tengamos nosotros la vida jurídica de cada una de las asociaciones para poder tener la capacidad de poder gestionar créditos mediante la presentación de proyectos, y allí pues el equipo que tenemos la está haciendo de la mejor manera. Nosotros vemos cómo cada día los compañeros del agro nos piden capacitaciones, nos piden que estén nuestros técnicos en territorio, y es lo que realmente más saben hacer. Entonces estamos muy contentos, no solamente con la parte económica, sino con la parte de turismo. Tenemos el inventario de turismo y estamos firmando un convenio con la Universidad de San Gregorio para hacer el desarrollo turístico de la ciudad de Chone, que hemos tenido la oportunidad pues, de conversar con las más universidades, y hoy día pues estamos a punto de poder seguir atrayendo al turista Chone con la presentación de todos los atractivos que tenemos en tanto en la parte urbana como en la parte rural. Qué bien, y lo importante de estas capacitaciones es que se hacen las charlas y luego se van al lugar, a la zona rural, ahí se hace de manera productiva cada una de las actividades que se realizan. Hemos visto impresionantes cosas que se han hecho allá en las parroquias rurales del cantón. Vamos hasta otro lugar del cantón Chone, justamente entre las calles la Salustio Gilier y también la Italo Colamarco. Ahí está don Jimber Lor para que nos reporte acerca de la obra pública que se hace en esos lugares. Adelante, don Jimber, buenos días. Gracias, Cesudios. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en la calle Salustio Geler, salida al Bypass, donde los trabajos municipales se hacen presente también en este sector. Un sector prácticamente olvidado por muchos años y que en la actualidad ya se avizoran trabajos importantes para darle un mejor acceso a este sector. Vamos a conversar con uno de los moradores del mismo para que nos indiquen su sentir ante los trabajos que se están desarrollando en este lugar. Alfredo Chica, una persona que durante muchos años esperó estas obras. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido al Día con las Buenas Noticias. Buenos días a toda la ciudadanía de Chone. Lindo me siento y orgulloso a la vez por este sector que ha sido olvidado. Gracias a nuestro querido alcalde, el doctor Dayton Alcíbar, se están viendo estas obras y en realidad un gran beneficio para los moradores de este sector, la ciudad de Vargas Paso. Orgullosamente me siento un chonero y que siga adelante el doctor Dayton Alcíbar con sus obras. En adelante se lo seguirá apoyando. ¿Hace qué tiempo ustedes esperaron esta obra? Años, pana, porque en realidad nadie lo tomaba en cuenta este sector. Esto aquí donde estoy yo, al pecho llegaba el agua. Aquí era algo fluvial, ya teníamos que salir en canoa, en barco, casi en barco teníamos que salir saliendo aquí porque no podíamos. Y ahora que vamos a tener esto ya completo con los servicios básicos, nos da una gran mejora hasta por los niños que se encuentran aquí en este sector. Aquí está la escuela Aldón Calderón, que justamente ya está una parte adoquinada. Ya van por la parte de atrás de la escuela, pero se ve en realidad la obra que está haciendo el alcalde, doctor Dayton Alcíbar. Bien, es el sentir de los moradores de la calle Salustio Giler. Y es que en verdad, como dije con anterioridad, un sector olvidado por muchos años y que no se esperaba que iban a llegar estos trabajos municipales. Pronto ellos van a contar ya también con los servicios básicos. Vamos a conversar con otro de los moradores de este sector, Pedro Pablo Peñarrieta. A ver, don Pedro, acérquese un poquito acá. Vamos a conversar acerca de esas obras que han llegado aquí a este sector. ¿Cómo se sienten ustedes? Mirando la cámara. Feliz, me encuentro en esta ciudadela, Vargas Paso, porque el alcalde está trabajando duro aquí en esta ciudad. esta otra época, esto era un río, era, había que andar en canoa por aquí en esto. Feliz me siento por mis hijos. Con cámaras de Exxon Castro, reportó Jimber Jesús desde la calle Salustio Giler, salida al Bypass. Adelante, compañeros. Bien, gracias a don Jimber Lor por ese reporte, alcalde. Ahí está la obra pública que se hace en ese sector también de Chone. Bueno, y con mucha alegría, con mucha satisfacción, vemos cómo hoy día los moradores del sector hacen notar que tradicionalmente estos sectores habían sido olvidados. Para quienes tenemos la memoria colectiva, sabemos que lo que estaba diciendo Alfredo Chica, es verdad, el agua llegaba no menos de la cintura, y hoy día pues estos lugares que ya se ha ido recuperando la vialidad, estamos con la construcción de aceras y bordillos, recuperando el alcantarillado sanitario, recuperando el alcantarillado pluvial, y la obra pues tiene que de poco a poco ir siendo integrada en forma total. Sabemos que después quedará para un siguiente paso el adoquinado de estos sectores que hoy día se están interviniendo. Muy contento porque sabemos que en ese sector no solamente están aceras y bordillos, también hay la construcción de parques, y cada día de a poco vemos como la comunidad y los moradores están dando fe y testimonio de la inversión pública que estamos haciendo a través de la ilustre municipalidad del Cantón Chone. Ahí hay calles también como la Ítalo Colamarco, donde también se está interviniendo, doctor. ¿A futuro también están contempladas para el adoquinado de esas vías? Ajá, sí, eso lo que explicamos, que hoy día se consideró la contratación de aceras y bordillos, la recuperación del alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial, y para una próxima etapa tendremos en cuenta, dependiendo de la disponibilidad de recursos, que nosotros podamos entrar con el adoquinamiento de estos sectores. Doctor, usted puede tal vez decirle a los amigos televidentes dónde más se prevé intervenir en los próximos días, en los próximos meses, antes de que culmine el 2017, ¿podría darnos luces acerca de dónde va a llegar la obra pública? Bueno, cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con los compañeros dirigentes barriales, con los compañeros moradores de los diferentes sectores, nos llegan los pedidos y nosotros los remitimos para que lo pueda revisar los equipos de proyectos, los equipos técnicos de obras públicas, planificación, y de acuerdo a eso nosotros vamos viendo dónde existen las mayores necesidades de poder intervenir. Tenemos un compromiso con Puerto Arturo, con el Vergel, tenemos compromiso con la calle Manuel de Jesús Álvarez, tenemos compromiso con las calles que vienen desde el hospital para ir cerrando esos anillos viales hacia la calle Mercedes, y si nosotros nos ponemos a enumerar todos los requerimientos que tiene Chone, nos haría falta mucho recurso para poder nosotros cumplir. Pero en la planificación que tenemos, sabemos que van a ser intervenidos varios sectores, hay varias calles que van a ser intervenidas, y de a poco seguir aportando con el desarrollo de Chone. Bien, doctor, ya en la parte final, su mensaje de despedida. Invitamos también a los amigos oyentes y televidentes siempre mantenerse bien informado a través de www.chone.gov.es. Siga a través de las redes oficiales la información de primera fuente acerca de lo que hace el municipio. No escuchen medios que solamente hacen desinformar. Entonces aquí está la opinión y la información de primera mano. Su mensaje final, doctor. Bueno, y gracias por la oportunidad de poder tener este conversatorio con la culta ciudadanía de Chone, de Manabí y del país, porque es la manera de poder nosotros en forma directa informar de todo el trabajo que venimos haciendo y que obedece a una planificación de los técnicos y desde la visión que tenemos desde la parte administrativa. Decirles que tengan paciencia, que la demanda y el requerimiento de obras va a seguir llegando, confiamos en Dios de que así va a ser y que tienen que tener un poco de paciencia. Hay sectores que antes no había ninguna obra y hoy día de a poco vemos que se van sumando.

Las casas constan de dos cuartos, sala, comedor, cocina y un baño. El alcalde Deydon Alcíbar mantuvo una reunión de trabajo en Quito con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda. Ambas autoridades trataron sobre el proceso de importación de 8 volquetes que fueron donados por la compañía Constru Progress y que se encuentran en el Depósito de Servicio Nacional de Aduanas y se requiere de la autorización del Ministerio de Transporte para su desaduanización. La Alcaldía de Chone apoya la campaña Todos ABC Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño. Esta acción espera erradicar el analfabetismo de manera total hasta el 2019. Entre sus objetivos también está complementar la educación básica y dar continuidad a la formación de los ecuatorianos. La campaña beneficiará a 200.000 ciudadanos. Personal del Cuerpo de Bomberos de Chone, en coordinación con miembros de la empresa Aguas del Chuno EP, empezaron la verificación de la operatividad de los hidrantes en el Cantón Chone. El objetivo de esta actividad es señalizar a los que se encuentran en funcionamiento. Así lo dio a conocer Fabiola Reyes, técnica del proyecto. La Alcaldía de Chone continúa con los trabajos en la calle Salustio Giler de 226 metros de lineales. Ahora los trabajos avanzan en el tramo desde la calle 1 de Mayo hacia la calle Manuel de Jesús Álvarez. La obra corresponde a la construcción de aceras, bordillos, rampa de inclusión social, cinta gotera, mejoramiento del alcantarillado sanitario y pozos de descargas de aguas servidas en la Ciudadela Vargas Pasos. La Alcaldía de Chone se encuentra cumpliendo con los trabajos de construcción de dos parques comunitarios. Uno es el Parque Abdón Calderón, de la Ciudadela Vargas Pasos, y el otro, el Parque Cefisa, ubicado en el barrio El Paraíso. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gob.es. En Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone. En Twitter, @GADCHONE. En YouTube, GAD Municipal Chone. Deydon Alcíbar, alcalde. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.